Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, Ray Bradbury, un escritor de fábulas morales, con Luis Pestarini. Muchas veces en la introducción de estas conversaciones hablamos precisamente de distintos aspectos que tienen que ver con la charla que luego se va a desarrollar. A veces contamos los entretelones de esta conversación o de otras conversaciones, y a veces nos gusta hacer, nos place hacer, relaciones, vinculaciones, generar puentes o buscar, como en este caso, tal vez causas y azares. Vamos a hablar seguramente de un personaje y de otros, pero de particularmente uno que nació el 22 de agosto de 1920. Y lo llamativo, o no, es que 7 días después, o 5 para ser más precisos, se inicia la radiodifusión en nuestro país. En el Teatro Coliseo, el 27 de agosto de 1920, en un puerto, en una ciudad puerto lejana a Illinois, donde había nacido este personaje el 22 de agosto, la radio arranca. Esta conversación se está llevando a cabo un viernes de junio, 5 de junio de 2020, y hace 8 años atrás fallecía nuestro personaje, lejos de aquí, en Los Ángeles. En el número 4 de la revista de la Biblioteca del Congreso Nacional, se puede leer que el próximo 22 de agosto se cumplirá un siglo del nacimiento de uno de los escritores más populares del siglo pasado. Y después de los 2 puntos se menciona el nombre y apellido de ese escritor, Ray Bradbury. Y el autor de ese artículo, bello, nutritivo, es Luis Pestarini. ¿Qué te genera? ¿Qué te generó, qué te seguirá generando Bradbury como lector de ese particular tipo de literatura que después vamos a ver cómo lo definimos? Mira, mi relación con Bradbury es bastante particular. Cuando yo era chico, ni siquiera era adolescente, leía todo lo que había al alcance mío, y una de las cosas que estaba a mi alcance en ese momento fue un libro que le habían dado a mi hermano, que es menor, en la escuela, creo que él estaría en 4 o 5 grado, para que leyera algún cuento, y que por supuesto, como todos los libros que le dan a mi hermano, también lo leía, y ese libro fue Crónicas Marcianas. Luis Pestarini, bibliotecólogo. Crónicas Marcianas es uno de los libros más populares del siglo XX, y en la Argentina en particular tuvo mucha repercusión. Si nosotros pensamos, yo creo que fue uno de los libros más leídos en las décadas de 70, 80 y 90. Tiene un origen muy particular también, es curioso, porque Las Crónicas Marcianas en realidad es una colección de cuentos que fue publicando Bradbury cuando iniciaba su carrera como escritor en la década del 40, contando una visión que él tenía de la llegada del hombre o de la humanidad a Marte, una visión bastante, no sé si amarga, ¿no? Pero era bastante terrorífica. Las primeras tres expediciones terminan con todos los astronautas muertos. Y curiosamente, ¿cómo se convirtió en Crónicas Marcianas? Bradbury venía de una familia pobre, se había casado, tenía la mujer estaba embarazada, no tenían recursos, entonces a él se le ocurrió, se tomaron un micro desde Los Ángeles a Nueva York, deben haber estado viajando como dos días, se albergaron en el lugar más barato que encontraron, y Bradbury se dedicó a visitar editores en Nueva York para tratar de vender uno de sus libros, a armar un libro, a escribir, que le contrataran una novela. Y un editor, le dice, pero vos no tenés unos cuentos ambientados en Marte, ¿No se te ocurre que podés hacer unificarlos y los podríamos publicar como Crónicas Marcianas? A Bradbury le gustó la idea, se fue al albergue este donde tenía su máquina de escribir portátil, durante toda la noche escribió los textos que conectan los distintos cuentos, y al día siguiente fue a ver al editor que le había prometido que si le traía un libro armado con esos cuentos, se lo iba a publicar y le iba a dar un cheque de $700. $700 en ese momento era bastante plata y para alguien que no tenía un mango, muchísima más. Y así le dio la idea de, al día siguiente, de si le traía otro libro, también armado así, le iba a dar otro cheque. Y así nació El Hombre Ilustrado, que también era una colección de cuentos. Y Bradbury, para combinar estos cuentos, para que tuvieran un nexo, lo que se le ocurrió es inventar una persona que tenía todo el cuerpo tatuado y que cuando transpiraba, esos tatuajes cobraban vida. Y cada una de esos tatuajes contaban una historia, que son las historias que están en El Hombre Ilustrado. En 1950, Ray Bradbury publicó el libro Crónicas Marcianas, una serie de relatos sin una línea argumental fija, pero en donde se relata, en todos los casos, la llegada de los humanos a Marte y la colonización del llamado Planeta Rojo. En 1980, el director de cine británico Michael Anderson dirigió una miniserie de 3 episodios largos basados en Crónicas Marcianas. Cohete en red de alimentación interna, afirmativo. Aceleración completa, afirmativo. Comprobación de situación, mecanismo de seguridad, encendido de armamento, afirmativo. Autonomía preparada, preparada. Conexión a mando interno. Mientras Crónicas Marcianas, el Luis, es de 1950, El Hombre Ilustrado, esos 18 cuentos, es de un año después. Pero ya estás estableciendo cómo ciertos puentes, y continúo con la metáfora del comienzo, entre unos y otros textos. Si tendrías que definir o precisar o enumerar, ¿cuáles serían esos tips que vinculan la literatura en general de Bradbury o particularmente estos libros iniciales? ¿Por dónde pasaría la cuestión? Te diría que hablemos de los libros iniciales porque la literatura de Bradbury mutó bastante con los años. Creo que son relatos bastante oscuros. O sea, a él no le gustaba que le dijeran que era escritor de ciencia ficción. Él decía que únicamente su único texto de ciencia ficción era Fahrenheit, que los otros cuentos, incluyendo los de Crónicas Marcianas, eran fantásticos. Pero la literatura de Bradbury en las primeras 2 décadas de su carrera literaria, que empezó alrededor de 1940, está nutrida básicamente por cuentos macabros, si queremos. Muchos ambientados, curiosamente, vinculados con el Día de los Muertos en México, por ejemplo, muchos cuentos que hay en el país de octubre. Empezó publicando en algunas revistas de terror, después también en algunas revistas de ciencia ficción. Inclusive hubo un cuento de Bradbury bastante conocido, que cuando lo mandó a una revista de terror, que tenían estándares literarios bastante bajos, se lo rechazaron. Entonces él lo mandó a una revista general. Una revista general, ¿qué decimos? Una revista que compraba todo el público. No era una revista específicamente de literatura, que se llamaba Mademoiselle. Y recibió una carta muy entusiasmada del asistente del director de la revista, diciéndole que lo querían publicar ese cuento, que les gustó mucho, y que estaban buscando escritores nuevos. Y esa persona, ese editor asistente, era un muchacho llamado Truman Capote. Una característica de Bradbury es que no quedó pegado a los géneros, ¿no? Era muy típico en esa época que un escritor publicara únicamente en revistas de determinados géneros, que podía ser terror, que podía ser ciencia ficción. Había hasta revistas de enfermeras, con cuentos de enfermeras, con cuentos deportivos. Y en general los escritores quedaban atados a un género. Bradbury lo que hizo fue cruzar esa línea y publicar en The New Yorker, en Mademoiselle y en otras revistas, inclusive publicó en Playboy, ya bastante más avanzada su carrera, o sea que no se quedó atado a una fórmula. Alrededor de las 9, Timothy salió al clima de octubre. Durante 2 horas, en el viento ahora tibio, ahora frío, caminó por los prados juntando hongos venenosos y arañas. Estaba otra vez excitado y el corazón le golpeaba en el pecho. ¿Cuántos parientes había dicho la madre que vendrían? ¿70? ¿100? Pasó junto a una granja. «Si ustedes llegaran a saber qué está ocurriendo en nuestra casa», les dijo a las ventanas brillantes. Subió a una loma y miró la ciudad a kilómetros de distancia, que se disponía a dormir. El reloj de la plaza era alto, blanco y redondo. La ciudad tampoco sabía. Timothy llevó a la casa muchas jarras de arañas y hongos. En la capillita subterránea se celebró una corta ceremonia. Los ritos fueron los mismos de otros años. El padre entonó las líneas oscuras, las hermosas manos blancas de mamá se movieron en las bendiciones invertidas, y todos los niños estaban allí, excepto Ceci, que estaba acostada arriba, en cama. Pero Ceci los acompañaba también. Uno la veía. Miraba ahora desde los ojos de Bayon, y luego desde Samuel, y luego desde mamá, y al fin algo se movía y Ceci entraba en un instante, y se iba de nuevo. Párrafos de Reunión de Familia, cuento de Ray Bradbury, publicado en la revista Mademoiselle. ¿Sabes, para los cultores de la literatura, en su variedad estilística, en su clasificación, que muchas veces, como diría Borges, es un deleite de los críticos, pero que sobrepasa o no es atendida esa cuestión por los lectores, hay una discusión en torno a si se habla de literatura de ciencia ficción, si se habla de literatura de ficción científica, si se habla de literatura de fantasía. Y en esas discusiones muchas veces quedan también establecidas conexiones por aquellos que, como lectores apasionados, ingresan a esos universos. En tu caso, que además, y seguramente lo trataremos más adelante, fuiste editor de una revista de ciencia ficción y fantasía, ¿cómo catalogarías uno y otro tipo de relatos? Es una discusión que está en el origen de la literatura, prácticamente esa, ¿no? ¿Cómo se categorizan las formas literarias por temas, básicamente, ¿no? Para empezar hay que aclarar algo. Los géneros en este sentido, no hablamos en el sentido de teatro, poesía, sino en el lo que tiene que ver más con contenidos, cuando hablamos de literatura de ciencia ficción, de terror, policial, tienen un origen en el mercado de Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando empieza, a ver, hay toda una corriente migratoria muy importante, y en general los hijos de esa corriente migratoria, los descendientes, empiezan a buscar una literatura de fácil lectura y barata. Entonces aparece lo que se llaman las revistas pulp, las revistas hechas en un papel bastante berreta, y se diversifican por género de acuerdo al tipo de lector que tiene ciertos intereses. Las primeras revistas fueron más revistas de aventuras, más que de ciencia ficción, y después empezaron a especializar. Ahora, esto se hizo fuerte hasta los años 50, cuando ya empezó a desaparecer esa necesidad de leer un tipo determinado de literatura. Y actualmente yo creo que están todos los géneros cruzados. Uno puede leer autores como China Mieville, que escriben una literatura que mezcla la ciencia ficción, el terror y lo fantástico, sin preocuparse por qué, en qué cajoncito lo van a poner. A mí me parece que actualmente hay una tendencia a que los géneros desaparezcan como tales, que haya todo se funda con los mismos recursos, ¿no? Pero en una literatura general, que no haya preocupación de, ah, no, pero yo quiero leer un libro de ciencia ficción, o yo quiero escribir un libro de ciencia ficción, o uno de fantasía. En realidad, creo que lo que está ahora cada vez más difundido es, quiero leer lo que me gusta, lo que me dé placer y no un determinado género, y lo mismo para el escritor, que no es que tiene que escribir un cuento de terror, no, quiere escribir un cuento. Creo que se están derritiendo muchos esos límites. En 1984, Luis Pestarini comenzó a publicar la revista Quasar, dedicada a la literatura de ciencia ficción y fantasía. En Quasar, por primera vez, se publicaron en español autores como William Gibson, padre del cyberpunk, o Ted Chiang, el escritor de ficción especulativa más relevante del último cuarto de siglo y autor de La historia de tu vida. Luis Pestarini fue coeditor de las antologías Terra Nova y Terra Nova 2, que obtuvieron el premio Ignotus Español en su categoría. En alguna época, y si uno repasa una colección mítica en lo que podríamos denominar los estudios de la literatura contemporánea, me refiero a Capítulo, del Centro Editor de América Latina por los años 70 y ya ingresando también los 80, se hablaba de literaturas marginales cuando se hablaba de historieta, de literatura policial, de literatura fantástica o de terror. Esto luego fue reivindicado por cierta corriente crítica que comenzó a rescatar, por lo menos en el Río de la Plata, y luego se expandió hacia otros lugares, ese tipo de literatura como géneros que tenían la consistencia y calidad de los también denominados géneros de la alta literatura. En esa tensión, por lo menos hasta esos momentos, Luis, Bradbury, ¿qué cauce abrió para él y para el tipo de literatura que estaba produciendo? Bueno, es interesante esa pregunta. Acá hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta, que Bradbury es un autor con especial adhesión en la Argentina. ¿Por qué pasa esto? La primera colección de libros de ciencia ficción tomadas con cierta seriedad en cuanto a buenas traducciones, buena presentación, fue una colección que sacó Francisco Porrúa, un mítico editor que fue promotor de las carreras de Cortázar y García Márquez, por ejemplo, que fue Minotauro. Y el primer libro que sacó Minotauro fue Crónicas Marcianas. Pero como Porrúa entendía que había que legitimar de alguna manera a la ciencia ficción, porque estaba muy desprestigiada como género popular, ¿qué hizo? A los primeros libros que publicó les pidió que los prologaran intelectuales reconocidos. Y el que prologó Crónicas Marcianas fue nada menos que Borges. El prólogo de Crónicas Marcianas es uno de los prólogos más conocidos de Borges. En cuanto a la academia en sí, es cierto que trató como un género marginal a la ciencia ficción, entre otros géneros, con marginales a la literatura central, y se dio un proceso en los últimos 20 años donde también se la legitimó, se la empezó a estudiar. Yo lo asocio más, no tanto que reconocieron la calidad de la ciencia ficción, sino por una cuestión más intrínseca de la academia. ¿La academia qué necesita? Investigaciones originales. Si no hacen investigaciones originales, no avanzan los académicos. Entonces, ¿qué hacen? Buscan temas que no hayan sido tratados. Y en algún momento empezaron a descubrir que la ciencia ficción, entre otros géneros, no estaba muy estudiada. Ahora, bueno, ya realmente hay cursos en todos lados sobre ciencia ficción a nivel académico, en las facultades de filosofía y letras, en las carreras de literatura. O sea, ya hoy es un tema de estudio como cualquier otro, desde Ariosto hasta la literatura francesa del siglo XIX. Por su carácter de anticipación de un porvenir posible o probable, el Somnium Astronomicum prefigura, si no me equivoco, el nuevo género narrativo que los americanos del norte denominan science fiction o science fiction, y del que son admirable ejemplo estas crónicas. Su tema es la conquista y colonización del planeta. Esta ardua empresa de los hombres futuros parece destinada a la épica, pero Ray Bradbury ha preferido, sin proponérselo tal vez y por secreta inspiración de su genio, un tono elegíaco. Los marcianos, que al principio del libro son espantosos, merecen su piedad cuando la aniquilación los alcanza. Vencen los hombres y el autor no se alegra de su victoria. Anuncia con tristeza y con desengaño la futura expansión del linaje humano sobre el planeta rojo, que su profecía nos revela como un desierto de vaga arena azul, con ruinas de ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y antiguos barcos para andar por la arena. Párrafo perteneciente al prólogo de Crónicas Marcianas, escrito en 1955 por Jorge Luis Borges. Mencionaste a Paco Porrúa como alguien que dejó una marca fuerte en el mundo editorial rioplatense, como el gestor de Minotauro en el campo de la literatura que estás desarrollando, que estamos conversando. Y hablas de un prólogo. Y los dos párrafos finales de ese prólogo dicen lo que vamos a compartir ahora. ¿Acaso la tercera expedición es la historia más alarmante de este volumen? Su horror, sospecho, es metafísico. La incertidumbre sobre la identidad de los huéspedes del capitán John Black insinúa incómodamente que tampoco sabemos quiénes somos ni cómo es para Dios nuestra cara. Quiero asimismo destacar el episodio titulado El Marciano, que encierra una patética variación del mito de Proteo. Y en el último párrafo, y también dándonos una cierta excusa para establecer esos puentes que al comienzo tenían que ver con las fechas y ahora tienen que ver con esta estación que estamos transitando en esta ciudad llamada de Buenos Aires mientras va ocurriendo esta conversación. Hacia 1900, escribe Borges, leí con fascinada angustia en el crepúsculo de una casa grande que ya no existe, Los primeros hombres en la luna, de Wells. Por virtud de estas crónicas de concepción y ejecución muy diversa, me ha sido dado revivir en los últimos días del otoño de 1954 aquellos deleitables temores. Me quedo con esas dos últimas palabras, deleitables temores. Cuando eras pibe y tomaste el libro de tu hermano, ¿esto sucedió al momento de la lectura o posteriormente a ese acto? Ya, no sé si deleitables temores sentí, lo que sí tengo muy claro es que la literatura de Bradbury, por lo menos la de sus mejores libros, es muy evocativa. Es una forma literaria muy evocativa que genera muchas sensaciones. Vos viste que hay literatura que es más intelectual y hay otra que apunta más a lo que es emocional. La literatura de Bradbury es mucho más emocional. Entonces uno puede entender estos deleitables temores que apelan a lo emocional. Luis Pestarini, editor, traductor y antologista. Lo que recuerdo de leer los cuentos del País de Octubre, por ejemplo, es sentir miedo. O sea, uh-huh. Es una sensación que uno, de pronto a la edad que tengo ahora, ya no me provoca la literatura miedo. Pero en el momento que lo leía, cuando era adolescente, sentía miedo. Me daba miedo ir a los sótanos con Bradbury, ir a las ferias que retrataba, a los parques de diversiones que retrataba, que tenían todo una apariencia de, qué divertido, pero atrás había algo sombrío, muy oscuro, que uno empezaba a sospechar y se daba cuenta cuando ya estaba adentro. Entonces uno